La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Este es nuestro 10º programa, yo soy Eric Juárez, conductor del mismo, y les agradezco que nos acompañen una vez más. Y ya en este 10º programa, como les comentaba en un principio, muchas gracias. Síguenos a través de 97.3 FM o en página en lavoladora.org. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales de La Otra Educación o al teléfono 597-978-5252 y al WhatsApp 5540-61-5459. En Facebook y Twitter, en La Voladora Radio, y búscame también en las redes sociales como Eric Juárez Pineda o como La Otra Educación. Hemos llegado ya a 10 programas y esto es gracias primero a La Voladora Radio, que nos abre el espacio y el micrófono para poder expresarnos y debatir temas educativos, temas que nos interesan a todas y todos nosotros, y también a todas y todos ustedes por acompañarnos todos los lunes tempranito y ser parte de la discusión, ser parte del debate educativo. Y justamente, hablando sobre el debate educativo, sobre el papel de la educación en nuestra sociedad y sobre todo del papel de los maestros, que recién acaba de pasar su día, su festejo, pues vamos a hablar sobre ello en este programa. Recientemente en Educación Futura, una revista que yo dirijo, una revista igual especializada en temas educativos, tuvimos un análisis, una mesa de debate con grandes expertos, grandes pensadores del tema educativo, y vamos a reproducir fragmentos de esta discusión, fragmentos muy pertinentes además, porque pues la revalorización del magisterio se está dando, pero desde abajo, no desde el gobierno o desde las autoridades educativas, sino desde abajo, desde la sociedad, los padres de familia, la misma colaboración entre maestros, etcétera. También tenemos una nueva sección, Chula la Matemática, que nos manda nuestro amigo Edgar Orozco, encargado de las normales en el Estado de México, y que es un gran conocedor de la divulgación de la enseñanza de las matemáticas. En fin, tenemos un programa muy interesante. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a quienes se comunican a través de las redes sociales de La Otra Educación o de mis perfiles como Eric Juárez Pineda. Muchas gracias. Y con esta canción damos inicio a un programa más de La Otra Educación. Ain't got no home, ain't got no shoes. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing. Muchas, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Escuchamos a Nina Simone, una canción que a mí me encanta, es muy significativa. En esta canción ella dice: no tengo casa, no tengo zapatos, no tengo dinero, no tengo perfume, no tengo hijos, no tengo gente que me rodee, no tengo educación, no tengo nada, no tengo agua, ni dinero, ni Dios, ni fe, ni un futuro. Pero entonces, ¿qué tengo? Tengo mi cabeza, tengo mi cerebro, mis oídos, mis ojos, mi nariz, tengo boca, me tengo a mí mismo, tengo mis dedos y mis manos, tengo vida, tengo dolor de cabeza y dolores de muelas, son los días malos, como tú también. Una canción muy linda que nos hace recordar que todo en la vida es efímero, el dinero, a veces hasta las personas, las cosas materiales, pero al mismo tiempo nos tenemos a nosotros mismos y debemos de cuidarnos y debemos de aprovechar el tiempo de disfrutar días buenos, días malos, a las personas, lo que va pasando, etcétera. Pues antes de comenzar el debate, queridos amigos de La Otra Educación, quiero comentarles que aquí en La Voladora Radio estamos haciendo el directorio local de comercios para ayudarnos, para apoyarnos entre todos. Sabemos que esta crisis ocasionada por la pandemia, por el coronavirus, ha dejado a muchas personas también sufriendo, no solo en temas de salud, sino en temas económicos. Este aislamiento social que ha sido necesario es pues fundamental para tratar de evitar mayores contagios y así no se sature de por sí nuestro saturado sistema de salud. Aquí te echamos la mano con tu negocio. Si tú tienes algún negocio, vendes algo, entregas a domicilio y lo quieres dar a conocer, mándanos el nombre de tu negocio, tu servicio y la forma de contactarte. Por ejemplo, aquí en Ameca están los amigos de Europan, que es panadería y cafetería, y están en calle Rosario número 25, entre Relox y Melchor Ocampo. Y el teléfono es el 55-3107-4741. Y tienen diferentes tipos de pan y bebidas, y pues todo te lo puedes llevar calientito, directo de la sucursal. También tenemos a los amigos de Rancho del Valle, que tienen venta de lácteos y huevos. Ellos están en carretera Santiago Chalma sin número, igual aquí en Ameca, Estado de México. Y los puedes contactar al 55-24-96-50-11. Y en Rancho del Valle te ofrecen lácteos y huevo de la mejor calidad hasta la puerta de tu hogar. También quiero comentarles que en la iglesia de Juchitepec, en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, se establecerá un comedor comunitario para la cual el municipio invita a los pobladores a donar alimentos no perecederos y enlatados con el fin de preparar comidas y así apoyar a quien más lo necesite. Este comedor comunitario está ubicado en la parroquia en un horario de 9 a 17 horas y también el ayuntamiento habilitará otro comedor comunitario a partir del 11 de mayo, ya lo habilitó, y es de 13 a 14 horas. Este comedor se encontrará en la entrada del Centro de la Juventud, aquí hay una cabecera municipal y está enfrente de la entrada de la delegación. También les quiero platicar que la Alianza Francesa te invita a conocer su oferta cultural con clases muestra completamente gratuitas. Acérquense a la Alianza Francesa, que ofrece cursos y clases para niños, adolescentes y adultos, perdón. Y para mayor información puedes comunicarte a la página de Facebook Alianza Francesa Texcoco o al número 55-71-32-26-28. Como les comentaba un principio, recientemente tuvimos un debate para ver cuál es la actual situación de las maestras y los maestros. Acaba de pasar su día y no podíamos quedarnos atrás con la discusión y el análisis. ¿Qué cosas se debatieron? ¿Qué cosas se llevaron en las ideas, en la palabra? Pues bueno, en primer lugar, que los maestros, más allá de reconocerles con aplausos, con sinónimos de mártires o de héroes, pues son profesionales, son profesionistas que requieren las mejores condiciones para desarrollar su trabajo, ya sea ahora a distancia, requieren capacitación, requieren un acompañamiento, un respaldo de las autoridades educativas o en presencial, en las aulas. Una vez que se lleve a cabo el regreso a las mismas, el regreso paulatino, pues regresaremos a las mismas condiciones. No hay un nuevo comienzo, como decían las autoridades educativas, una nueva normalidad. Primero porque, como dice Manuel Gilantón, investigador del Colegio de México, pues no se puede regresar a algo que es nuevo, ¿no? Es lo nuevo, pues es nuevo por nuevo, pero no se puede regresar a eso. A una nueva normalidad, eso no existe. Lo que sí vamos a regresar es a las condiciones muy malas de nuestro sistema educativo, a escuelas que no tienen agua, no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen las mínimas condiciones para pues mantener una sana convivencia. Es decir, se repite que hay que tener las aulas con espacios abiertos, con espacios entre los alumnos, pero encontramos a escuelas que tienen 45, 50 estudiantes en un mismo salón, escuelas, como les decía, sin agua, ¿no?, para lavarse las manos o para hacer las labores de limpieza pues cotidianas. Y así estaremos regresando a las escuelas.

por la unidad 81 de la UPN en Delicias, Chihuahua. Y agradezco mucho que nos acompañe aquí en La Otra Educación. Lucero, muchísimas gracias por tu tiempo. Hola Eric, muchísimas gracias a ti, un saludo a toda tu audiencia y contenta de poder participar con ustedes en este tema tan interesante. Muchas gracias, Lucero. Platícanos, ¿cómo están actualmente los maestros? ¿Cuál es la situación de ustedes, los profesores, ante esta pandemia? ¿Hay acompañamiento de las autoridades educativas? ¿Ha sido pertinente? ¿No? Platícanos un poquito sobre este contexto. Bueno, Eric, yo puedo comentarte que de acuerdo a la experiencia que yo he tenido, la experiencia que he compartido con algunos compañeros, pues hemos comentado que ha sido una situación difícil en la cual nuestro tiempo de trabajo se ha incrementado. Inicialmente se pudo haber parecido, ¿verdad?, que nuestro trabajo se había reducido por el hecho de estar en nuestros hogares, pero lamentablemente no es así. Creo que a todos nos ha tomado por sorpresa la cantidad de tiempo que tenemos que dedicar ahora a las labores escolares. El hecho de que nuestro horario ya no está de alguna manera tan limitado, porque tenemos que adaptarnos a reuniones, consejos técnicos, a el trato con los padres de familia, el trato con los propios alumnos, explicaciones de clases, aparte de enviar evidencias de trabajo que se nos están solicitando, uh-huh, censos, etcétera. Entonces, me preguntabas acerca del acompañamiento. Yo considero que, bueno, de manera inicial, el principal acompañamiento que pudo haber sugerido la SEP fue el hecho de sacar los programas de televisión, algunos capacitaciones en línea, asimismo el Classroom. Sin embargo, yo pienso que eso fue de alguna manera como el enviar una cascada completa, un paquete completo de información, de trabajos y de muchísimas sugerencias que a lo mejor iban con el mejor afán de ayudarnos y de apoyarnos, pero en realidad a muchos de nosotros nos representó una carga un poco fuerte. Uh-huh. Desde oficina se puede decir que en muchas ocasiones en diferentes dependencias a algunos se les puede solicitar como de forma autoritaria, digamos, el hecho de que el Classroom tiene que ser algo utilizado forzosamente por los maestros, uh-huh, o el uso de las aplicaciones como Zoom, o el uso de la televisión y los programas, etcétera. Entonces, ese acompañamiento fue así como una serie de sugerencias que pudieron haberse tornado en obligaciones tal vez para el maestro cuando ciertas autoridades no lo delimitan, claro, no lo ven como un apoyo, sino como una obligación que el maestro tiene que utilizar. Y yo considero que una de los mejores apoyos que los maestros podemos tener, pues es nuestro directivo, la persona que está a cargo de nosotros en los centros escolares y que nos ve desempeñar día a día nuestro trabajo, que conoce de alguna manera de forma más cerca el contexto de nuestros alumnos y nosotros obviamente todavía más cerca ese contexto. Entonces, creo que ese es el mejor acompañamiento que podemos tener, el hecho de que nuestro directivo nos dé esa opción de decir, ok, entiendo que si ya analizaste la situación de tus alumnos, no es conveniente que utilices tal o cual aplicación, te doy la oportunidad de que tú, justificando tu trabajo por medio de tu planeación, etcétera, determines qué es lo que quieres llevar a cabo. Cuando él para esa serie de información o de exigencias de alguna manera que pueden venir de arriba, creo que ese es el mejor acompañamiento. Y también el acompañamiento y la solidaridad entre compañeros, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido la relación entre compañeros? ¿Hay apoyo? ¿No lo hay? ¿Cómo se ha reconfigurado esta nueva relación, esta nueva convivencia digital y a distancia? Sin duda alguna, yo creo que ha sido anímicamente algo de lo que nos ha mantenido fuertes. El saber que no eres el único que está teniendo ciertas dificultades para acceder a tus alumnos, que no te estás viendo rebasado en algunos momentos por la tecnología o por algunas circunstancias, ¿verdad? Por el hecho de que a lo mejor no puedes localizar a todos tus alumnos porque ahora eso ha sido también una cuestión que se nos ha complicado a nosotros, el hecho de tener el alcance y llegar a todos nuestros alumnos. Antes nuestros alumnos llegaban al aula, ahora nosotros llegamos a sus casas, de una u otra forma. Entonces, eso también ha implicado el hecho de sentirte acompañado. Yo comentaba el otro día en la mesa de análisis en la que tuve la oportunidad de participar junto contigo en la conducción, comentaba acerca de la empatía, que ahora se ha convertido en un valor básico, en el cual entre compañeros nos pasamos de repente ciertas estrategias, ciertos tips, todo siendo adaptado adecuadamente a los contextos de cada uno de nosotros, pero ha sido muy importante el hecho de saberte acompañado por tus compañeros docentes. Yo pienso que el principal acompañamiento procede de nosotros mismos. ¿Cómo ha sido la reconfiguración o la relación también con los padres de familia? ¿Qué cambios ha habido y qué cambios esperan ahora que se regrese a las aulas? Mira, yo pienso que de manera inicial, cuando se empieza a dar esta situación del aprendizaje que se empieza a generar en el ambiente de casa, creo que fue una cuestión de valorar el trabajo del docente, del darte cuenta que no es sencillo trabajar con uno o dos niños que son tus hijos, que están en tu hogar, que los conoces, que incluso hasta les puedes llamar la atención de la forma que tú consideras, ¿verdad? Con toda esa libertad que te da el ser su padre o su madre, y el comparar lo que un maestro vive día a día en un aula con 30 niños de distintas familias, con distintas características, contextos, necesidades, etcétera. Entonces, pienso que de alguna manera fue esa comprensión de la labor docente y de que no es sencillo lo que nosotros realizamos, que no es algo que cualquier persona pueda llevarlo a cabo, que nuestra preparación tiene mucho que ver, y no solo nuestra preparación, sino también nuestras competencias docentes, la paciencia que mencionaban algunas personas, la capacidad de enseñar de varias formas, porque el maestro finalmente pues está obligado a enseñar como el alumno aprende, no el alumno tiene que aprender como el maestro enseña. Entonces, eso es algo que a veces no es comprendido muchas veces. Eso por un lado. Posteriormente creo que sí se dio, pues a lo mejor un cierto recelo de los padres de familia, uh-huh, al considerar que algunos maestros estaban enviando una cantidad excesiva de tareas, que siento que también fue motivada un poco por la cuestión de las exigencias que las autoridades nos pueden llegar a hacer a nosotros. El tener que ver nuevos contenidos, el cerrar el ciclo escolar con el plan de estudios completo, entonces que pues de alguna manera pudiera haber sido el me aprietan el cuello a mí y yo lo aprieto más adelante. Y entonces fue a lo mejor ese reclamo de los padres de familia de decir, paren un poquito, tranquilos, no tenemos ni la capacitación, ni el tiempo, ni nada de eso. Y creo que ahorita yo lo siento que estamos en una etapa como más de comprendernos, esa etapa que yo te mencionaba de la empatía, de entender el maestro, la situación de los padres de familia y la importancia de haber entrado en ese contexto para conocer las circunstancias económicas, sociales y de todos tipos, pero también esa empatía que se generó hacia nuestra labor docente. Entonces creo que ahorita estamos en una buena etapa en la que tenemos una buena disposición hacia la educación de los niños por ambas partes. Creo que al volver a las aulas estamos conscientes de muchas situaciones. Ya nos sensibilizó o nos humanizó hacia la otra parte que va a trabajar con nosotros en pro del aprendizaje de los niños. ¿Ha habido una verdadera revalorización del magisterio tal y como lo prometía, por así decirlo, la nueva reforma educativa? Bueno, yo considero que revalorización desde el punto de vista de considerar al maestro como un profesional de la educación capacitado con esa disposición y esa capacidad en el trabajo que está desempeñando, sí, desde el punto de vista también de que no somos los únicos responsables de la educación y del aprendizaje de los alumnos también, porque en el sexenio anterior, en la anterior reforma, fuimos severamente señalados como los únicos responsables de la calidad o de la poca calidad, si lo queremos llamar así, del aprendizaje en nuestro país. Y eso creo que es lo que ha cambiado. Sin embargo, yo considero que revalorizar la profesión docente no tiene que ver únicamente con eso, con decirte lo estás haciendo bien, te consideramos un buen profesional. Es demostrarlo a través de un sueldo digno, a través de las oportunidades de capacitación, becas, profesionalización, que cualquier otro profesional en cualquier ámbito que se desempeñe tiene acceso a él, y que en muchas ocasiones en la cuestión docente somos nosotros los que tenemos que estar buscando esas oportunidades para que se nos den, y encima de todo muchas de esas veces no son pagadas o no son valoradas de forma económica como se debe. Muchos docentes tienen doctorados, tienen maestrías, y el valor económico no es equiparado a esto. Entonces la revalorización docente también tiene que ver con darle esa importancia a nuestra capacitación, y por supuesto con que nosotros contemos con espacios, con aulas, con infraestructura que se aporte a nuestro ambiente de trabajo, y no solo por nosotros, sino por darle la importancia a la educación tal cual como lo tiene, por darle a los niños los espacios dignos, los que se merecen. Ahora bien, ya vimos esta deficiencia, algo que es tan importante acerca de la digitalización, tanto de los maestros como de los alumnos, que se puso de manifiesto esa carencia. Pues bueno, entonces ahora, aparte de revalorizar esto, es apostarle porque todos estemos capacitados para que esto precisamente no nos vuelva a suceder. Vamos a un corte, Lucero, pero al regresar me gustaría que me platiques justamente sobre qué debe de hacer las autoridades educativas para tener las mejores condiciones. Manuel Gil nos decía en ese día, bueno, que los maestros no son mártires de la educación, sí, no es necesario o no es suficiente, vaya, el aplauso, ¿no?, y este reconocimiento, sino que se deben de tener las condiciones necesarias. Entonces, regresando del corte, seguimos platicando con Lucero Navarrete, profesora de Chihuahua. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 36 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar aquí a través de La Otra Educación por el 97.3 de FM. Estamos platicando con Lucero Navarrete, profesora de Chihuahua. Y antes del corte le preguntaba, y Lucero, te vuelvo a preguntar, ¿qué hace falta? ¿Qué deben de hacer las autoridades educativas para tener las mejores condiciones de los maestros? No basta el aplauso, no basta el reconocimiento en redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Hace falta apoyo o qué es lo que necesitan los maestros para de verdad hacer un trabajo pues profesional como lo han estado haciendo durante todos estos años? Bueno, pues yo considero que primero empezar a valorar el trabajo docente como el de cualquier otra profesión, hablando desde el aspecto económico, en el cual puedas tú dedicarte a tu profesión sin necesidad de estar buscando a lo mejor algún otro empleo allegado, sino el hecho de poder decir: me dedico a investigar, me dedico a trabajar, me dedico a ponerle todas las ganas y todo mi empeño a mi trabajo con mis alumnos. Eso por un lado. Por otro lado, claro, invertir en infraestructura. invertir en los alumnos, invertir en la preparación y capacitación de los docentes en varios sentidos, en la investigación educativa y por supuesto también el diseñar un plan de estudios, una reforma adecuada que lleve pues que en realidad nos involucre a todos los actores de la educación, no solo a los maestros, sino a las autoridades, y aparte de involucrarnos, nos comprometa a sacar adelante la calidad educativa. Pues Lucero, te agradezco muchísimo tu tiempo y muchas gracias de verdad por tu análisis y por tu opinión. Muchísimas gracias, Eric, un gusto platicar contigo y un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias. Y para continuar el debate aquí en La Otra Educación, tenemos al profesor Lev Velázquez, que es coordinador estatal de la Comisión de Educación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, en Michoacán, a quien agradezco mucho su tiempo por acompañarnos. Muchas gracias, Lev. Muchas gracias a ti, Eric, y a la audiencia también. Muchísimas gracias. Lev, ¿cuál es la situación actual de los maestros? ¿Existen las condiciones, hablando en el contexto del Día del Maestro, existen las condiciones digitales o en el aula para realizar su trabajo? ¿Están bien, están revalorados como prometía la reforma educativa? Pues mira, yo creo que hay una serie de complicaciones a las que se han enfrentado los docentes, son muchas estas complicaciones y han desarrollado su labor en distintas situaciones también. Lo que hemos vivido particularmente en el estado de Michoacán es que un grupo de docentes ha sido obligado a seguir lo que han llamado la Estrategia de Educación a Distancia, este programa de Aprende Casa, bajo presión, sobre todo de las supervisiones, jefaturas de sector, de las direcciones, muchos de ellos con la amenazas administrativas, de descuentos de salario, o bien con amenaza también de cese si no se continúa con el programa de Aprende en Casa. Sí. Otros pues han continuado su trabajo en condiciones de precariedad, encontrando que en muchas de las comunidades, en muchas, incluso de las zonas urbanas, de las colonias marginales, no tienen internet en sus casas, o bien no se pueden conectar de manera sostenida las familias y los alumnos a través de sus dispositivos tecnológicos. Pero bueno, de cualquier manera han continuado con el trabajo, solamente que cuando no existen estas condiciones del manejo de ciertas plataformas, la educación con tecnología, en vez de convertirse en un ambiente innovador, agradable, más creativo, se vuelve tedioso, se vuelve aburrido y pareciera como que se virtualiza eso que Paulo Freire llamaba la educación bancaria. Y en otros contextos sé de varios profesores de la meseta purépecha que han tenido que desplazarse, rompiendo el confinamiento, hasta las comunidades que están en las serranías, que están en las mesetas, porque definitivamente ahí sí no hay manera de comunicarse por teléfono y no hay manera tampoco de comunicarse por medio de la conectividad. Entonces se están trasladando entre una o dos veces a la semana para dejarles materiales. La mayoría de los materiales son propios, sí, que elaboran dependiendo de los contextos locales. Y pues nosotros estamos haciendo también lo necesario y lo propio como parte de la coordinadora, elaborando una serie de cartillas que están intentando colocar temáticas que nosotros consideramos que son las urgentes, las necesarias, las importantes, más allá de esto que está presentando la SEP, que parece como si continuaran en la normalidad, dándole la espalda al contexto, como si no estuviéramos viviendo en el mundo el periodo del confinamiento y la pandemia. ¿Qué hace falta que haga el gobierno? ¿Cuál es la acción más urgente que tú considerarías que hace falta para, pues, revalorizar a los maestros, para darles las condiciones necesarias, óptimas, que necesitan para realizar su trabajo? Mira, tiene que ver primero con las condiciones en las que trabajan los docentes. Esto que comento no es una idea descabellada. Circula ya la idea de que se pudieran abrir las redes privadas de internet, incluso no solamente ha sido propuestas de los académicos, de instituciones educativas, de los propios docentes, sino que las mismas empresas privadas, las grandes empresas de la tecnología educativa o la economía digital, están planteando que en un determinado tiempo pudiera haber una conectividad universal. Entonces yo creo que esto es algo muy importante, la conectividad, pero además tiene que ver con la formación y las capacitaciones hacia los docentes. Mira, a mí me llamaba mucho la atención este informe Talis de 2019, donde sí. Una parte importante de los docentes, 80% más o menos, algo así recuerdo, se sentían pues bien formados, ¿no? Con las capacidades necesarias para aplicar las tecnologías educativas en el aula, pero cuando ya se enfrentan al periodo de pandemia, resulta que empiezan a surgir los problemas. Y esto tiene que ver también con las nociones que los docentes han arrastrado y la mayoría de las personas han arrastrado sobre cómo se concibe a las tecnologías de la información y la comunicación. Y estas tecnologías pareciera que se entienden como si solamente fueran chatarra o ferretería tecnológica. De modo que cuando los profesores se enfrentan a ambientes virtuales, lo que estaban acostumbrados a hacer como presentar videos, imágenes, PowerPoint en la pared de un aula, pues ya no sirve esa ferretería tecnológica y sus mismas habilidades ya no fueron las necesarias para crear ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces aquí es muy importante que también los profesores se les provea de una formación en estas habilidades, pero que no sustituya, por supuesto, los ambientes de aprendizaje en el aula, sino que puedan ser complementarias para poder crear ambientes creativos, ¿no?, de aprendizaje. ¿Cómo ha sido, cómo será o cómo tendría que ser también la reconfiguración entre la relación con los padres de familia en esta situación y en este contexto? Pues en este momento creo que no ha sido bueno. De hecho, la experiencia lo está demostrando. La vida, la relación cotidiana que han establecido los docentes con las familias no ha sido bueno que haya una presión hacia ellos para que cumplan con los contenidos programáticos de los currículos oficiales, que presionen a los alumnos también, porque se generan tensiones entre los docentes y las familias, se generan tensiones también entre las familias mismas, entre los papás hacia los hijos. Y yo creo que en este momento había que colocar cosas más urgentes y más importantes en esta relación entre los docentes y las familias, pero también en esta relación de aprendizaje, que sitúe la educación en los contextos de la casa. Voy a poner un ejemplo. La primera cartilla que nosotros elaboramos como parte de la CENTE en Michoacán tenía que ver con la salud integral en la familia. Se explicaba, por supuesto, lo que es el coronavirus, lo que es un virus, cuáles son las medidas sanitarias que deberían hacerse en casa y demás. Luego, otra cartilla que elaboramos se refería al agua, el derecho al agua, la importancia del agua, por supuesto para la salud, pero también como parte de lo que había que tener en la casa, en las comunidades para enfrentar la pandemia. Otra cartilla tenía que ver con las emociones, la afectualidad, como nosotros le decimos, justamente para destensar estas relaciones que ha habido en las casas. Otra cartilla tenía que ver con cómo desde la casa se baila, se juega, se canta, se crea, se divierte, se aprende también para el desarrollo del pensamiento estratégico, para el desarrollo neuronal, etcétera. Y ahora estamos elaborando una cartilla que es sobre la casa sustentable. Entonces, nos parece que son estos saberes, estos conocimientos, los que pudieran generar mayor interés en los alumnos, en las familias, que pudieran tener una educación más creativa y más relajada para procesar el confinamiento. Se nos acaba el tiempo del primer bloque, pero al regresar del corte me gustaría que platicáramos también un poquito sobre pues lo que está pasando en las normales. Pareciera que tampoco se está dando valor o se está dando el crédito suficiente a las normales y que siguen los ataques hacia estas escuelas formadoras. Vamos a un corte y regresamos aquí al debate en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. Son las 10 y 49 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Seguimos aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM y estamos platicando con el profesor Lev Velázquez de la CENTE Michoacán, a quien le preguntaba justamente sobre la situación de las escuelas formadoras. Parecía que los ataques continúan en este sexenio, en este gobierno. Y Lev, por favor, platícanos un poquito sobre la situación de estas escuelas. Bien, mira, hace algunas semanas salió una convocatoria en Michoacán en la que se plantea la reducción de la matrícula en las escuelas normales. Uh-huh. Y las escuelas más afectadas pues son educación física, las telesecundarias y también la educación especial, ¿no? Y de manera inicial incluso el gobierno del estado había planteado que hubiera cero ingresos, ¿no? Cero matrícula en la educación especial, lo cual nos parecía grave porque es un nivel muy afectado. Entonces hubo una serie de reacciones por parte de los estudiantes que realizaron distintas manifestaciones. En una de ellas fueron embestidos por la policía del estado de Michoacán en presencia también de la Guardia Nacional, es decir, ahí hay una responsabilidad del gobierno estatal, pero también del gobierno federal, donde los jóvenes recibieron impactos de bala, ¿no? De armas de armas de fuego, van incluidos. Sí. Y algunos de ellos fueron también encarcelados, y al menos sé de uno que fue consignado, es decir, que ya se le puso un periodo de condena. No conforme con esta situación, en la normal de Tiripetío, que está identificada como una de las más activas, ¿no?, en el movimiento de la defensa de las normales, los académicos, 8 de ellos, que venían desarrollando una propuesta alternativa que incluso ya estaba avalada como propuesta piloto a nivel de la autoridad federal, como una propuesta regional para el currículo de las normales, fueron acosados o están siendo acosados desde ese laboral. El asunto es que cuando los visitan a las casas, pues ellos no reciben los documentos, no firman los documentos de cese laboral. Y ahora, en este 15 de mayo, justamente, como un mal regalo del Día del Maestro, ya dejaron de percibir su salario. Entonces, lo que observamos es que continúa la represión administrativa, la represión laboral, física, ¿no? Y además hay alrededor de 12 estudiantes que también fueron expulsados de la normal de Tiripetío. Híjole, pues qué complicada esta situación. Le agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu espacio y tu análisis aquí en Otra Educación. Ojalá que nos acompañes más adelante para seguir platicando al respecto. Con mucho gusto y gracias. Pues aquí tienen, amigos, la opinión de Leb, de la CENTE de Michoacán, y de Lucero Navarrete, profesora de allá de Chihuahua. Antes de terminar nuestro programa, tenemos una sección nueva, nuevas colaboraciones, y eso me da mucho gusto. Esta colaboración, esta cápsula radiofónica que se llama Chula la Matemática, por el maestro Edgar Alfonso Orozco Mendoza, quien ya lo tuvimos aquí de invitado en La Otra Educación, y que nos regala un podcast pequeñito sobre la enseñanza de las matemáticas, de la importancia de las matemáticas. Pues bienvenido, Edgar Orozco, con Chula la Matemática. Buenos días, hoy vamos a hablar de la relación que tiene el coronavirus con las matemáticas. Su relación radica en la velocidad de contagio con que se propaga. El coronavirus tiene un índice de contagio de 2.5 personas, es decir, un contagiado puede contagiar a máximo a 2.5 personas. Ahora imaginemos el escenario. Piensa que un paisano se fue allá a China, contrajo el coronavirus y llegó aquí a México y nadie nos dimos cuenta. Quizás un día estornuda y contagia a 2 personas. Esas 2 personas al otro día estornudan a su vez y contagian a otras 2 personas. ¿Cuántos ya llevamos? Y luego, esos 4 contagian a otras 2, estornudan y contagian a 2 personas cada uno. Si el ritmo no se interrumpe, después de 8 días, estarían 510 mexicanos contagiados de una sola persona. Ahora imagínate que fueron 10 paisanos y que los 10 regresaron contagiados. Al cabo de 10 días, tendríamos 5,100 infectados. Y si ahora multiplícalo por 20 o por 30 o por 40, no tardaríamos mucho en estar todos contagiados. De ahí la importancia que ha tomado el gobierno para que nos aislemos. Si algún contagiado se aísla en su casa, entonces a esos 2, y como es inicio de cadena, a esos 2 que les tocaba contagiar, ya no los va a contagiar. Entonces se cura a través de métodos médicos, se recupera y ya recuperado sale de su casa y ya no contagió, ya no inició la cadena. Por eso es importante que nos aislemos. Y afortunadamente el coronavirus puede contagiar a 2.5. Si estuviéramos hablando del sarampión, cada contagiado contagia a 15, el de paperas contagia a 10 y ahí sí sería un desastre completo. Investiga más acerca de este tema y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco. Nos saludamos la próxima cápsula. Pues ahí tienen, amigos, a Edgar Orozco con la cápsula Chula la Matemática, quien tendremos todos los lunes aquí en La Otra Educación y a quien le agradezco mucho su colaboración. Pues se nos acaba el programa, amigos, pero antes de irnos, quiero recordarles que aquí en La Voladora Radio estamos apoyando a los negocios locales, a todos aquellos negocios que han sido afectados por el coronavirus. Y bueno, tienen servicio a domicilio aquí en la zona de los volcanes donde nos encontramos, donde se encuentra esta radio comunitaria. Por ejemplo, si te encuentras en Ameca y se te antoja comer algo de comer, pues están los amigos del Mero Pollo, quien tienen pollos rostizados y se ubican al teléfono 55 60 41 91 26. También tenemos a los amigos de Rancho del Valle, que tienen lácteos, y los encuentras al 55 26 24 96 50 81 50 11 perdón, termina en 11 ese negocio. Y así, si tú tienes algún negocio, si tú tienes algún changarrito que quieras echar a andar, pues mándanos tus datos y nosotros te echamos la mano con la difusión. También te quiero contar de mi changarrito, que es una aplicación donde puedes pedir cosas a domicilio de muchos negocios. Solamente la tienes que descargar a través de las aplicaciones en Play Store o en iOS, en cualquier dispositivo móvil. Y si eres un negocio y te quieres dar a conocer, puedes llamarlos al 58 55 18 25 27 99. Pues amigos míos, no me queda más que agradecerles su presencia, agradecerles que nos hayan acompañado un lunes más. Hay que tener mucho cuidado con el coronavirus. No lo tomen por favor a juego, no lo tomen a broma. Muchas personas se están infectando y no presentan síntomas incluso, y muchas otras ya los están presentando. No hay que minimizar, no hay que bajar la guardia. Ya tenemos muchas personas contagiadas en la región. Es un tema muy serio. Ya también otras personas lamentablemente han muerto a causa de esto. Entonces, no descuiden. Cuiden su salud. Manténganse informados, no distribuyan noticias falsas, no distribuyan rumores, y estén todos alertas, todos sanos, mantengamos la guardia y también el buen humor y el buen carácter. Hay que aguantarse también ahí en casa. Les agradezco mucho a todos, les mando un saludo a todos aquellos que nos han escrito a través de las redes sociales, que nos sugieren temas, que nos sugieren entrevistas. Agradezco, por supuesto, como siempre, a la profesora Leslie Chávez y todo su apoyo y todo su acompañamiento, todo el cariño que nos ha brindado. A todos los maestros los felicitamos porque acaba de pasar su día. Y bueno, todo nuestro reconocimiento y también nuestro acompañamiento en la exigencia de mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos, mejores sitios en los que trabajar. Y, por supuesto, el reconocimiento social que tienen todas y todos ellos. Yo me despido. Yo soy Eric Juárez. Muchas gracias por acompañarme a través del 97.3 FM en Otra Educación. Recuerda también seguirnos en las redes sociales. Y muchas gracias por continuar con nosotros en el debate educativo. Esto fue La Otra Educación. Nos vemos el próximo lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.